Agradecerle a las autoridades locales, especialmente a los consejeros regionales, a los diputados, a la gobernadora, por el esfuerzo que hacen para apoyar a este sector. En el Ministerio, gracias al programa de gobierno del presidente Piñera, la pequeña minería tiene un espacio muy importante, por lo que es para las comunidades pequeñas. Hay 44 localidades del país, dentro de las cuales está, por supuesto, la Ligua y de esta región, que la pequeña minería es vital para la economía local.